Eje. Cuando la raíz es múltiple, los frutos son infinitos. Esqueje. De Radio de Grito, acá Montserrat Bañuelos con la columna de Constelarte. Buenos días, Moni. Buenos días, Pablo. Buen día, Montserrat. Buen día, contente siempre los jueves de esperar tu visita. ¿Cómo andan? Bueno, seguimos en una tras la sierra nublado. ¿Qué nos está pasando? Miro por la ventana y mi ánimo decide cómo voy a estar. ¿Está fresco para salir? Sí. Bueno, no está fresco. Porque como está nublado, ni siquiera nos dan esa posibilidad de sentir la fresca. ¿Qué pasa? Muy indefinido. Es verdad, es verdad. Qué rarísimo. Bueno, así que así estoy. Así está mi ánimo. Como el cielo de a poco, de a ratos. Bien. ¿Qué pasó el fin de semana? Bueno, yo estuve de visita por el inframundo, así que, bien. ¿Qué te puedo decir? Ojo, no. Contalo, contalo. Vos también. Creo que no fue la única, o sea, te iba a decir. Bueno, y bueno, no, el viernes estuvimos en La Paz, claro, acá con la compañera. Exactamente. Que es, bueno, Mordor. Nos deja ahí, sí o sí, hacia adentro, ¿no? Como para andar por la vida el sábado, pero bueno. Casi aterrador. Sí. Y bueno, pero estuvimos con las compañeras y compañeros también, ahí marchando, manifestando, tratando de transmutar, acompañando también el dolor de muchas personas. Así que estuvimos en la marcha Ni Una Menos, acá con la compañera Moni, registrando un poco también para visibilizar la situación. Y bueno, y eso ya fue, que no voy a hablar de ese tema, un montonazo, pero bueno, sí. Esa fue el portal del inframundo. Y bueno, y el sábado terminé de llegar hasta ahí, así que no les puedo contar nada artístico ni cultural que yo haya ido, ¿sí? Lo que va a suceder este fin de semana en el Valle de Tras la Sierra, para que hay cosas para reír, hay para bailar, hay para escuchar, cantar, también poesía, de todo, como Y están muy pulenta los viernes. Están pulenta los viernes, semana a semana, por más que estamos en junio, por más que hace fresca, Están muy pulentas los viernes. Bien. Y está lindo, y está lindo. Hay para reír. Mm. ¡Qué importante! Tenemos para reír. Sí. Bueno, me organicé mejor. Me organicé mejor con el tema de la agenda, porque los que no me ven, acá yo ando siempre en una medio con peripecias de yendo un teléfono, una hojita ahí para ir, como voy recopilando información, pero voy entendiendo cómo se hace. Así que bueno, voy a pasar primero a contar un poquito la grilla y después sí. Vamos a profundizar en algunas cosas. ¿Qué estará sucediendo el viernes 10? Uh-huh. Bueno, el Urpil Espacio Cultural va a estar Prefuga. No, sí, claro, él es Lucas Lozada. Lucas Lozada y Les Prefugas. Bien. Yo lo escuché. Es con acento en la E. Acabamos de desentrañar esos misterios. Sí. Bueno, Lucas Lozada me ha llamado una vez para organizar algo y yo escuché su laburo. Al final nunca, incluso esta vez también, pero yo no podía cooperar en su girita. Pero escuché su laburo y muy lindo lo que hace Lucas Lozada. No sé si escuché con este grupo o no, pero sí él, sus temas, muy lindo. Uh-huh. Así que eso estará sucediendo a las 21 horas en la Urpila Espacio Cultural. Bien. Bueno, recordamos que en la Urpila, ricas comidas caseras, bastante puntual como comienzan los espectáculos. Así que bien accesible su ubicación, así que un lindo lugar para llegarse a una nochecita de música de autor. Viernes. ¿Qué más estará sucediendo viernes? Bueno, por aquí en las calles parece que hay, misteriosamente, porque no tenemos la ubicación, pero los seguidores de estas bandas sabrán. Toca Ajo, La Luz Mala, Performance y Circo. Bien. Esto se pide la dirección por privado. Calculo que alguno de los Instagrams de las bandas, y si se conectan conmigo, se las consigo también, se las doy. Ahora no la tengo y tampoco da decirla por radio, ya que dice por privado, pero en el Instagram de Constelarte o en mi WhatsApp también la tengo. Claro. Esto será, a ver a qué hora va a ser esto. Bueno, desde las 18 horas, parece festi, porque son 4 bandas. Claro. Vienen haciendo, organizando autogestivamente estas bandas unas como festis de rock alternativo zarpados. Sí. Así que a los que les interese llegarse ahí a un festi alternativo under del Valle tras la Sierra. Que arrancan temprano, 18 horas, y aparte está buenísimo, porque no son under sótano, son under bosque. O sea, claro. El mejor under bosque es lo más. Es lo más. Bueno, mañana también, viernes, Ana María Mayol estará presentando su libro que aquí tengo en mi mano, Ella pisó la escarcha. Esto será en el auditorio de Sendo a las 18 horas también. Cuento que a las 18 o a las 19, sí, 18 horas. Bueno, voy a tocar yo, me convocó Ana María Mayol para tocar unas canciones. Ayer me junté con Ana María, hermosas sus poesías, muy fuerte este libro. Ella habla de violencia de género, habla de ciertos espacios antes de conquistarlos y luego de conquistarlos, una mujer criando, una mujer digamos sometida y una mujer trascendida también. Pasamos por varios lugares. Me encantó escucharla, ella, una mujer madura, me encantó el tono con que ella recita su poesía, muy profundo, la temática, y bueno, así que ahí surgió como un tejido para hacer con canciones que estará sucediendo mañana en el Auditorio de Sendo, que creo que va a ser re lindo, el auditorio es hermoso, estuve sí, viendo. Es hermoso. Y va a presentar sus pinturas también, van a estar, ¿cómo se dice?, exponer sus pinturas también Valentina Medrano, con quien hablamos el otro día también. Así que también me gusta esta idea de tejer distintas artes en una muestra que en realidad evidencia un poco ciertas transmutaciones que tenemos todas nosotras en común, ¿no? Que es esto de abordar nuestro arte desde la transformación, desde la sanación. Eso tenemos en común, sentí con Ana María y también con Valen, porque también lo hemos hablado. Bueno, esto estará sucediendo entonces mañana 19 horas en el auditorio, 18 horas, malísima, ella ni sabe a qué hora toca, en el auditorio de Sendo. También Gabriela Vallarril, que es periodista aquí del Valle de Tras la Sierra, también que está gestando cultura y difundiendo cultura y arte, está ahí en la organización apoyando talleres literarios. Y bueno, y acá veo que hay una linda red literaria, ¿no? Sí. Por eso el otro día que contamos de la presentación del otro libro, que no recuerdo el nombre, porque bueno, esto mi memoria RAM necesita necesita ser reseteada a veces. Ya les conté que solo recuerdo las letras de las canciones Jugate Conmigo y hasta ahí me quedé. Pero bueno, veo que está sucediendo una linda red literaria, una linda visibilización de todos los trabajos, y me parece buenísimo esto de compartir, de ir a nutrir la muestra de otra persona, de recordemos, para mí es re importante esto, poder compartir, poder poner nuestro estado de WhatsApp, che, va a andar esto, me llegó un flyer, lo pongo en el estado, porque eso otra persona lo ve y por ahí le interesa y por ahí le toca en una fibra. Entonces bueno, ahí potenciar un poco la red de visibilización cultural. Bueno, esto viernes. ¿Qué más? Viernes. Vamos al sábado. Sábado en el Taura de Mina Clavero va a estar tocando Matías Miranda. No sé lo que hace Matías Miranda y no sé cómo es el Taura de Mina Clavero, digo la verdad, pero veo que hay, la otra vez estuvo esta otra chica, Alfonsín, o sea, está re lindo que hay show en vivo y almuerzo, así que me voy a llegar a acercarme a la gente del lugar, a que me cuenten un poco y que quizá me inviten un almuercito, y ver un poquito cuál es la movida del Taura para poder compartir acá mejor con más datos lo que están haciendo, porque bueno, parece lindo que están ahí también generando un espacio de cultura. Así que vamos a ir por esos espacios. Algo re lindo que va a estar sucediendo también en el Urpil Espacio Cultural el sábado. Varieté. Son dos días. Dice, son dos días Varieté. Obligaciones, dos días en la vida. Amor que duele, dos días para olvidarte. Más disfrute, dos días de placer. ¿Querés parar? Dos días durmiendo. Extrañarte, dos días sin tu amor. Me asfixias, dos días sin soportarte. Quiero ser feliz, son dos días Varieté. Muy bien. Música, humor, encuentro. Amigas y sale. Somos Paola Moral, Romina Peselato, Ana Camil, Mariana Cabrol, Rosalía Jiménez, Ana Constanza, Daniela Corglino. Es la Danu, pero ¿cómo se llama? Es el apellido, vamos a decirlo bien. Carglino, Gemma Ríos, Gisela Podestá. Y después, Dancing Asegurado con DJ Bray. Ah, buenísimo. Venite, corre la voz, armá salida, acompañanos. Acá les esperamos la Urpila, Espacio Cultural, 21 horas. Ah, qué junta, ¿eh? Qué junta de personajes. Alta junta. Personajes. Alta junta. Así que, bueno, ahí para reír el sábado a las 21 horas en la Urpila, Espacio Cultural. ¿Qué más estará sucediendo el sábado? A ver. Dijimos, porque esto es domingo, poco el sábado, está más agitado el viernes, como dijimos la otra vez. Sí. Ya no tengo más nada el sábado. ¿Tienen algo del sábado? Chin, chin. Jaco mandó algo sobre, a ver cuándo está la capilla. Hoy Jaco compartió en el colectivo de Musi, bien ahí Montserrat. Sábado 11 de junio, a las 18:30 horas, va a presentarse Clásica Tras la Sierra, va a estar tocando a Mozart en la Capilla de los Molles. Si alguien ha ido, está muy bueno la Capilla de los Molles, termina siendo un salón de conciertos, así claro. Que re lindo, una linda paseíto por los Molles, ya es un lugar hermoso para ir, arribita la capilla, al lado del camping. Sí. Así que Clásica Tras la Sierra. Ana Constantini, flauta traversa. Luciando va a violín. Marcos Tesouro en viola. Clara, ¿cómo es el apellido? Echeverri, ¿cómo es? Violonchelo. Bueno, creo que lo dije bien el apellido. Sí. Espectáculo al sobre Capilla de los Molles. Este sábado a las 18:30 horas. Domingo. Poco el sábado. Bueno, poco. Ya dijimos eso, ¿no? Que estamos en junio, bla, bla. Domingo también varias cosas están sucediendo, sí. Los domingos. Otro concierto de música clásica. A las 19 horas en Urpila Espacio Cultural, Berta Guindín en canto. y Kai Conti en piano. Concierto de música clásica, mira, 19 horas la Orpila. Aquí, en Cielito Lindo, Rescoldo Trío estará con almuerzo, show, 12 y 30 horas, como está activando ahora Cielito, mediodías, ¿cómo está yendo eso? Lindo para ir a almorzar y escuchar a Rescoldo Trío. Sí, ahí se arma peña, ahí el que quiere va a la Chacarena, ahí se arma peña hasta que dé el calorcito, ¿no? Que dura el mediodía. Qué lindo, eso me gusta, ¿eh? ¿Estamos con sorteo o algo así, entradas, ¿eh? ¿O no? Ya se sortearon hoy temprano. Ah, qué tempranero que están hoy, ¿eh? Ah, mira. Sí, hoy modo avión nos primerió. Nos primerearon, ahí nos quedamos sin... Llegamos medio de dormides y... Ah, de modo avión. Sí, pues. Sí. Ah, bueno, después hablamos, También al mediodía, viste que hablábamos de este lugar en las calles, que hay que pedir la ubicación por privado. Chan, chan. Va a haber rock and roll, música en las sierras, Pueblo Chico, Dúo Julalé, Group Dosis, Funk, Rodri Mejuto, Buffet con comidas, bebidas, cerveza artesanal, rumbos, entrada $400 y pedir ahí la ubicación en las calles por privado. Cualquier cosa, pregunten. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Cuánta activación, me encanta. Y aguante ahí, Rabonas, las calles, cómo están activando, claro. Bien ahí. Y sobre todo esta conciencia ahí de juntarnos al mediodía, porque ya hace fresco. Y de juntarnos, y no de la fechita yo voy yo solo, porque también hace frío, no solite. Sí. La fechita voy yo solo, esto de las fechitas compartidas, de entre todos armamos el festi y bueno, y se reparte, y eso está bueno, ¿no? También la gestión, se reparte, está linda. Es en red, gente, hoy nos salvamos en red, o si no, estamos al horno. Y bueno, y otra propuesta para el domingo, que también va a estar linda, que también es tempranito, en La Casualidad de San Javier. Este domingo 12 de junio, hermoso espectáculo al aire libre, propicia encuentro diurno para compartir musiquita, danza, poesía y delicias. Estará tocando Árbola, Nicolás Falcoff y nos visita la grosa de Clara Presta. Quien ha escuchado a Clara Presta, pianista, cantautora, hermoso lo que hace, esas prolijidades que te ponen nerviosa. Así que viene esa gente que dice, pará, me estás jodiendo, tipo, ¿qué onda? Todo bien. Está ecualizada, viene ecualizada. Viene ecualizada en fábrica. Así que, bellísimo el trabajo que hace Clara Presta, así que un lujo recibirla aquí, lo mismo Árbola, otra grosa, pero bueno, no voy a hablar de Árbola porque sé que va a estar haciendo una visita en la radio, así que van a ustedes tener la posibilidad de comprobar lo que les digo, que sus canciones son hermosísimas. Y también, para quienes quizás nos escuchen en las lejanías hacia el sur, Clara Presta va a estar mañana en Carpintería. En la Cometa. Claro, tenemos que contar las cosas de la Cometa, porque la Cometa son una masa, loco. Sí. Son una gente re hermosa que está gestionando un espacio familiar, un pequeño teatrito construido por ellas en Carpintería, que es punto de cultura, un lugar donde te conectas para ir a tocar, te reciben hermoso toda la familia, te cocinan rico, te hacen sentir, te levanta la autoestima. Así que gracias a Grego y a su familia, ahí unos hermosos. Así que sí, la Cometa Estudio Teatro, puedes buscar en Instagram ahí su está ahí su laburo. Y bueno, entonces ella se va a estar presentando ahí, bien. Sí. Y el domingo aquí, en La Casualidad de San Javier, ¿a qué hora dijimos que es esto? A ver, domingo a las 15 horas. Ahí La Casualidad, que está gestionando a Yelén, el Espacio Diego, un lugar hermoso, hermoso también para disfrutar al solcito. Bueno, vamos a escuchar la canción de nuestro amigo Nicolás Falcoff, que, bueno, conocí acá de la audiencia de la radio, Árbola y La Grosa de Clara Presta, no se lo pierdan. Eso es un poquito lo que estará sucediendo este fin de semana. ¿Usted tiene algo más, Moni? Miren, me acaba de aparecer algo para hoy. Ah, pa, bueno. Algo ¿cine? Para hoy. No, es eso otro, pero siempre hay también. No, en La Chancha, noche de jueves, ahí hacen la combinación de pool, ¿sí? Una Córdoba y un pool, la ficha $500. Si querés acercarte a La Chancha en Mina Clavero, está sucediendo eso. Una Córdoba y un pool. Un ratito. Bien. Está bien. Y una de los redondos, ¿o no? Claro. ¿Hay rocola, no? ¿En la chancha hay rocola? No, no hay rocola. Ah, bueno, vamos a hacer una vaquita para comprar la rocola, porque si no, no, no es revival. Bueno. Bueno, lo que sí sé que está sucediendo, que no sé que pero por ahí vos lo podés buscar, Moni. También los jueves está sucediendo cine aquí, cine, y también en la pulpería de Villa de las Rosas, cine debate. Me encantaba la idea que la otra vez pasaban psicosis, cine debate, vamos a debatir psicosis. Wow, era como no sé si puedo ir a debatir. Un montón, ¿no? Es un montón, nos metemos en la psiquis de Norman Bates y queda de qué hablamos. Tengo un par de gente que le vendría bien. Todavía no lo han compartido. No, por ahí no esté deteniendo. Ojalá que sí, porque realmente es muy lindo el espacio de la pulpería para Isabel. Suele compartirlo como en este horario más a la tarde. Yo a veces lo engancho y lo puedo decir y a veces no, ya sí, que pasó. Ya fue, sí, que ya fue, hay que, eso es otra cosa que tenemos que, sí, que sí, por ahí conseguir estar atentes el, a la, sí, voy el a número de sí, para que ahí pasen la data temprano para estos lados. Pero me encontré con algo que está interesante en el Centro Cultural Comé Chingones el sábado a las 3 de la tarde, taller de chamamé y rasguido doble, dictado por la profesora Florencia Julia Díaz. Dos horas duras, si querés acercarte, trae tu mate y las ganas de aprender. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, hay varios talleres y eso que yo no he llegado a publicitar realmente. Y siempre me dicen, me falta ahí como dar una vueltita más. Pero a ver, acá estoy viendo, esto es lo que quería ver. El sábado se... Ah, mira, ahí lo compartió el Fer, esta vez, eso. Bien, bien. Acá, mira, Peña Tras la Sierra. Es. ¡Apa! Mira, acá tengo que entrar. Fernando Cachete, te voy a decir una cosa, si estás escuchando, si alguien le quiere mandar este mensaje. ¡Mándame! Y te comparto, ¿qué pasa? Te tengo que entrar a tu estado para compartirte las cosas. Bueno, Peña Tras la Sierra, Trío Burgol. Ah, esto ya lo vimos. ¿Sábado 11 no pasó? No, eso es sábado. Sí, sí. Trío Burgol, Verónica Oroná, bien. Gonzalo Márquez, este sábado 11 a las 22 horas, Atahualpa, Avenida San Martín y mina. Puente La Pilar. En Mina Clavero. Mina Clavero, vení, ay, necesito, no, acá, se puede agrandar gracias a ese celular, si no sé. Vení a cantar, bailar y pasarla bien para que el frío no se note. Bueno, Peña, vamos ahí, Bien. Vamos a seguir bailando. Peña en Mina, el sábado. Bueno, nos hemos enterado más cosas entonces. A ver qué comparte aquel. No, bueno, ya clases de para andar en la cuerda floja y cosas así que ya me superan. Charlamos ayer la de la slackline. Me había olvidado de acá nuestros vecinos del Club Cervecero Los Hornillos. Cero, sí. Fon y... Al final dicen que no hay nada. Dicen que no hay nada. No. Fon y los Marcústicos. Esto será mañana, viernes 10. Sí. A partir de las 22 horas. ¿Conocemos Fon y los Marcústicos? Bueno, misterio. Vamos a... Hay que ir a conocerlos. A profundizar. Sí. Espectáculo al sombrero. Ya sabemos aquí, vecines, Club Cervecero de los Hornillos. Ahora sí creo que ya estamos está. Con Ahora todo. Sí. Ahí cumplí. Voy a ir al cielo. Punto, el cielo de les artistes. ¿Me invitan a algo? Cerveza no tomo. Pero invítanme algo. Invítanme algo. ¿Qué pasa? Una medianuna te podemos invitar. Sí. No, acá le... Harina no. No, me voy a ir al Taura. Al Taura le voy a ir a manguear un asadito. Hoy día que ayer charlaba con el carnicero, me dice que en el verano el kilo de carne se ve a 200 pesos. A 2.000 pesos. A 2.000. 200 pesos. A 2.000. Me tiró el carnicero ayer. Estaba preocupado. Para que vayas comprando, te dijo que. No, porque la gente a mí conmigo se hace catarsis, Pablo, tengo ese problemita. No era. Ojalá. Si me quieren vender algo, me ven que puedo comprar. No. Bien. Bueno. Pero tenemos acá una visita que nos va a contar. Sí, vení. Sí, lo prometió. Muy bien. Y cumplió. Y aquí está, así que vamos a hacer un lugar en este micrófono comunitario, en la radio de Grita. Buenas, pa. ¿Cómo andan? Qué bueno que viniste. Qué bueno. Y espero acá más, digo, si no voy ahora. Sí. Encima estaba ustedes dicen los archivos, y yo estaba haciendo ahora un examen de que estoy estudiando archivística. Le digo, bueno, paro y voy porque los escucho siempre. No va a volver a pasar esto. Empiezo a ejercer la archivística. Bueno, gracias por venirte primero que nada. Gracias a ustedes por hacer todo lo que hacen acá. Y la agenda que está buenísima. Ya había tomado nota de tu perfil de Instagram para mandarte cositas. Bien ahí, Pat. Vamos, que es Tejiendo Red, cómo llegamos a la abundancia. Sí. Contanos un poco lo que nos traes. Y hablando de los archivos, justamente de mi editorial, Alcohol y Fotocopias. Estos libros son de archivos, justamente. Bien. Este es el primer libro que hice con archivos de fanzines de los 80. ¡Wow! De los míos, de los que empecé a hacer en 1984. Y tiene un trabajo que los archivistas adoran, que tiene un índice de 20 páginas. Claro. Que lo hice yo a mano. Es increíble. Súper índice. Yo les cuento a quienes no ven, que claro, por estamos favor, hablando conta de, eso, porque yo estoy por fotografiar de un super libraco de muchísimas páginas. 400 páginas. 400, sí. En las que cada hoja A4 tiene la doble hoja del fanzine, ¿no? Con los collages de los fanzines, la fotocopia de todo. ¡Ay, qué lindo los fanzines! Y este también es compilado. Este es el compilado del fanzine Homoxidal, que es del 2001 al 2003. Y es, bueno, yo me dedico a este tipo archivo de historias, ¿no? Y es importante en nuestra contracultura local porque es el primer fanzine así de personas de colectivo LGBTQI+, que en ese momento no se llamaba así, es decir, claro, eran maricas, putos y tortas en el punk rock y el hardcore. Homoxidal. Así que Homoxidal 500, ahí... Qué genialidad tu capacidad de nombrar. Amé todo, el nombre de la colección. Esto venía así, digamos. Viene con un sticker para tapar. Viene así esto. Claro, estos son los míos que están hechos mierda, ¿no? Y lo podés destapar y ahí descubrís la tapa del Homoxidal. Y el último, que es un libro, digamos, de historia de todo esto. Contracultura punk y políticas sexuales en Argentina, de 1984 al 2007, y también es un libraco ya directamente de historia. Claro. Un parte de mis archivos como editorial. No los quiero marear ni atosigar, solo les quería compartir en el día o la semana del archivo que es re importante que cada comunidad, cada colectivo, cada grupo genere esos archivos, porque si no, las instituciones y el Estado, no sé, el Archivo General de la Nación tiene esa responsabilidad. Creo que si no, la historia siempre la cuentan otros, ¿no? Claro. Y poner el Archivo de Memoria Trans también da un ejemplo de cómo colectivo podés generar la historia que nadie contó a través de las cosas que fuiste guardando, por qué las guardaste. Y luego, bueno, se va tomando una forma también con el aporte que puede hacer la archivística sobre ordenación, que es útil también para la búsqueda, sobre acceso, la importancia que decían hoy del acceso. ¿No? Sí. Si no, no es nada. Si no, ¿para qué? Claro. Y creo que... no sé, como editorial yo hago esto de que cuenta una pequeña parte de la historia. Creo que si cada quien va contando, armamos como un rompecabezas enorme. Y mi sueño es hacer jornadas de archivos, así como en lugares pequeños. Como escanear, juntarte y llevar tus cosas, mostrarlas, compartirlas, escanear y empezar a hacer un archivo, no sé. Llámame. Sí, quiero, me gustaría hacer en la biblioteca, en algún lado, como que lo que más me parece es que las personas sepan que el archivo es una herramienta que se puede usar y no que solamente la puede usar el Estado o una biblioteca. Claro, sí, y que no está hecho tampoco para que esté guardado solamente, ¿no? Sino para ir construyendo, ¿no? Desde esa historicidad, la identidad que va evolucionando también. Y ciertos relatos que están oxidados, o sea, ciertos relatos que están narrados, como vos decís, desde un solo lugar, encontrar las voces que narran eso mismo desde otras perspectivas es importantísimo. Ahora, hablabas del acceso. ¿Cómo accedemos a tu, o sea, tenés un Instagram, o sea, ¿cómo accedemos a tu trabajo, a tus memorias? Bueno, en vivo no se puede. Yo la mayor cantidad de archivo que tengo es de publicaciones, fanzines, pósters, grabaciones, bueno, que lo tengo en Buenos Aires, pero a través de los libros creo que es una forma que en la que pude manejar este archivo. El archivo de culturas subterráneas, que se los pasé antes a los chicos y ya dieron la dirección. Y por alcohol y fotocopias pueden, en Instagram, pueden ir viendo. Yo siempre hago talleres y cosas sobre archivos. No sé, hay mucha data ahí. Y el viernes que viene vamos a estar acá en la cervecería presentando la editorial, que nunca lo había hecho. Eso. Ahí va. Vivimos acá. Hace muchos años que venimos acá con mi compañero y ahora vivimos acá. Y bueno, vamos a tocar unas canciones y de paso vamos a presentar no solamente nuestras cosas, sino de otras editoriales que tal vez no llegan mucho y que yo las voy trayendo cada vez que viajo. Claro. Con contenido como el que comenté recién, y transfeminismos, anarquismo, políticas sexuales, bueno, de todo un poco, fanzines y libros. Y canciones. Entonces, eso va a ser en la cervecería de los Hornillos el viernes que viene. Ya lo vamos a, el jueves que viene lo vamos a reagitar. Y tu Instagram, alcohol y fotocopias. Alcohol y fotocopias. Bueno, alcohol y fotocopias. Bien. Y esta dirección que nos pasaste, ahí la estoy poniendo en el estado de la radio, ahí con la fotito de estos libros que comentamos. Claro. Ahí para quien quiera mirar las tapas, porque son muy interesantes. Están en la biblioteca. Este está en la biblioteca. Bien. De los Hornillos. Y los que no están los voy a llevar el viernes. Bueno, sí, está bueno saber la Biblia de las Rosas también, por ahí que tiene mucha salida, está, labora muy bien, o sea, mucha gente consulta, estaría lindo que tenga alguna copias de ella, ya hablaremos. Ella ya quiere meterse, se mete a algo que no llega a nada, pero quiere hacer algo nuevo. No, y sobre todo, digamos, en esto de generar nuestros propios archivos, como decías vos, ¿no? La contracultura, ¿no? Las formas particulares dentro de las comunidades, de cómo construimos estos recuerdos y archivándolos, lo mismo, ¿no? No se silencian, podemos recordar ahí qué atravesamos, qué vivimos. Y me encanta en esto de alcohol y fotocopias, que tiene que ver en particular, ¿no? Con la situación contracultural de cierto periodo histórico que también hace que hoy estemos en otro, ¿no? El no olvidar esos momentos de tanta lucha, de tanta resistencia, ahí de la contracultura, que por ahí hoy podemos nombrar, podemos decir tan fácilmente, pero no hay que dejar de tener vivas estas historias de lucha, ¿no? Sí, yo ponerle, no es que sea particularmente fan de ese periodo, aunque lo pasé todo, pero siento como una responsabilidad al haber siempre, desde que era punky y hacía, hice todo eso en mitad de los 80, siempre fui guardando, y porque sabía que tenía cierto valor, no se fue a lo que hice instintivamente, y bueno, entonces lo cuidé, lo traspasé, lo fui llevando de casa en casa, lo perdí, lo arruiné, lo vomité, no sé, tiene todo tipo de marcas, lo olvidé, perdí muchas cosas, pero creo que eso es parte de como un relato histórico. Y bueno, entonces me dedico bastante a eso, porque no eso, ese solo contenido como valor, sino el, lo que decíamos antes, resaltar que cualquier grupo de personas en cualquier contexto tienen la herramienta de generar su propia historia sin esperar que nadie la cuente por vos. Eso me parece como lo más vital de todo. Eso. Muchísimas gracias, qué lindo. Y es toda una energía, ¿no? O sea, dedicarse a eso. Es como una naturaleza en tu ser, digamos, porque no es que todo el mundo te yo te va a armar las no absolutamente nada del pasado mío, tipo, tiro todo, no sé, como que debe estar en tu carta natal. tu es algo que siempre por entender de las cosas claro, de mi abuela, la entrada, claro. Lo sé todo, claro. Y más allá de eso, después ahora al estar estudiando y tener otra perspectiva también que te amplíe en herramientas, pero bueno, siempre hago también los contenidos de la Feria del Libro Punk y Derivades, que hace 10 años que la hacemos en Buenos Aires por ahora, y mucha parte tiene que ver con archivo, generación de páginas, compartir archivos, escanear en vivo, en el momento, no sé, hemos generado un archivo muy grande a través de los años, así que es como algo, es lindo de hacer y es la potencia de contar tus cosas sin que no que las cuenten otras personas, que siempre no sé, conocemos la manipulación de la historia a través de relatos selectivos y todo eso, entonces como que eso creo que es una potencia que es lindo, es compartir en el momento cuando le estás mostrando a otro por qué guardaste algo y qué te genera eso, y luego dejarlo en un lugar de acceso para quienes les interesa, porque el saber cómo otras personas hicieron antes es súper importante para el presente. Lo vemos con los feminismos, ¿no? Por ejemplo, ahora un montón de potencias y cosas que nacen naturalmente es porque hubo una historia atrás de cientos de miles de... Que abrieron ese camino. Sí, que se tuvieron que bancar cosas que, bueno, ahora por suerte se pueden hacer de otra manera, pero aunque falta mucho. Pero digo, todas esas acumulaciones está buenísimo recordarlas, o quienes quieran tener acceso poder nutrirse de eso. Gracias, porque también es un servicio, ¿no? A toda nuestra cultura, a nuestro arte, a nuestras expresiones, ¿no? Como generaciones. Así que gracias. Bueno, así que estás invitada anticipadamente al próximo viernes, que vas a poder ver estos libros. También están en la Biblia de los Hornillos, te podés acercar. Y fíjate ahí en Alcohol y Fotocopia sobre la contracultura. Bueno, les agradezco a las dos. Gracias, Moni y Pablo. Son eso, pedazos de nuestra cultura viva, que es lo más importante. Cualquier cosa ahí que quieran igual agregar. Acá Nati rescató un fanzine y lo va a llevar el viernes, dice. Vamos. Sí, que traigan, está buenísimo. Vengan, yo a las 9 arranco. Bien. Tipo, para que no sea tarde y nos juntamos ahí. Y yo voy a mostrar todo lo que tengo acá y voy a llevar la compu también para... y por ahí podemos escanear algo también. ¿Quién sabe? Que venga quien quiera, interesados en estos temas, ahí podemos hablar. Bárbaro. Qué lindo. Voy a agregar lo último, que siempre si no lo dejo para cuando estamos yendo, digo, me olvidé de repetirles a la audiencia y a las personas que quieran que su actividad artística se difunda aquí por Radio El Grito y de todas las otras maneras que difundo, que es por Instagram, por Facebook, estados de WhatsApp y el canal 9 Pro Acento de Cura Brochero, canal 2 de Cable Mina Clavero. Así que compártanme aquí a mi Instagram o a mi WhatsApp, Constelarte, su actividad artística y entre todos tejer una red sólida para la visibilización del arte y la cultura en el Valle de Tras la Sierra. Gracias. A ustedes. Cuando el tiempo no se ve y cuando cada paso es nuestra salvación, viento a mi favor, por una escalera de mil recorridos en caminos escondidos, encontrando para ir contenta justo a tiempo hacia el lugar, imaginación. Y si acaso no me ve, porque acaso no querés, te puedo esperar, salgo a caminar, voy hacia el día aquel que nos conocimos, en silencio las miradas, fuego alrededor, y qué pasó, de pronto se fumó. Thank you. acaso no me ves, es porque acaso no querés. Te puedo esperar, salgo a caminar, voy hacia el día que